Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Desde ya nos puedes seguir en nuestras redes sociales, síguenos en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura y también nuestra página de Hablemos de Cáncer. No olvides que cualquier duda, comentario, incluso si quieres hablar de un tema en particular de algún cáncer, nos puedes dejar en los comentarios. El día de hoy vamos a empezar con un tema muy importante. Vamos a iniciar el año con todas las causas, todas las generalidades del cáncer. Nosotros así esperamos que a través de modificaciones en nuestro estilo de vida podamos poner un alto a esta enfermedad que nos afecta bastante. Está clara la incidencia, que ha habido un aumento en la incidencia en la mortalidad de ciertos tipos de cánceres, pero también ha habido cierto avance en otros tipos de cáncer. Por ejemplo, el cáncer testicular hoy en día es un poco, ya más bien una enfermedad benigna, porque tenemos un montón de herramientas. Sin embargo, todavía tenemos que trabajar bastante en otros tipos de cáncer, como el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de estómago, que después de todo son cánceres un poco agresivos, pero son prevenibles al mismo tiempo, especialmente los cánceres gástricos. El día de hoy vamos a hacer una breve generalidad de todas las causas del cáncer y vamos a concentrarnos en 5 temas principales. Vamos a hablar de factores genéticos, vamos a hablar también del género, si es que tal vez ser hombre implica tal vez tener mayor susceptibilidad a ciertos tipos de cánceres, o si ser mujer también nos implica tener mayor riesgo a ciertos cánceres. Vamos a hablar también de factores externos, si es que la exposición a ciertas partículas, a ciertos agentes que están en el ambiente nos puede aumentar o disminuir la incidencia de ciertos cánceres también. Y por último también infecciones. Es verdad que tal vez si es que yo tengo alguna infección, por ejemplo una hepatitis, voy a tener a largo plazo tal vez una mayor susceptibilidad a un cáncer. Hay bastante información, hay bastantes mitos alrededor de estos temas y el día de hoy lo que queremos es dar una breve generalidad para nosotros poder modificar nuestro estilo de vida y así ver cómo nosotros podemos poner un alto a esta enfermedad. Vamos antes de eso a hacer una breve reseña de lo que es el cáncer en términos generales. Vamos a explicar, vamos a dar una breve definición y en base a eso vamos a ir consecuentemente dando las causas que pueden aumentar el riesgo de padecer de algún tipo de enfermedad. Para empezar, el cáncer decíamos que es un conjunto de enfermedades. No es una sola enfermedad, tal vez como asociarla tal vez a la gripe o alguna infección, no es lo mismo. El cáncer lo único que tiene en común es que las células se dividen muy rápido y eso va a producir problemas. Pero por ejemplo, si nosotros comparamos un cáncer, por ejemplo una leucemia, que es un cáncer a la sangre, y comparamos con cáncer de páncreas, son casi totalmente diferentes, pero de nuevo tiene bastante similitud en el sentido que se dividen rápido y que van a producir problemas. En sí, la definición que a mí me gusta, con la que me gusta partir, es que el cáncer es un conjunto de enfermedades, como decíamos, genéticas multifactoriales. Genéticas porque es una enfermedad del ADN. El ADN es esa molécula muy larga que está dentro de nuestras células y que posee toda la información de nuestro organismo. Todo lo que nosotros podemos ver en una persona está escrito en el ADN. Esa es la base de todo. Nosotros, para poder saber lo que es el cáncer, debemos saber lo que es el ADN y poder así evitar algunos factores que puedan alterar la estructura de esta molécula, que es muy importante para la vida. El cáncer es un conjunto de enfermedades genéticas multifactoriales, en el sentido de que están implicados varios factores que pueden aumentar la susceptibilidad de enfermarnos. Estos factores pueden ser externos o internos. Nosotros desde ya podemos nacer con algún tipo de riesgo, puede ser un cáncer, y todo esto en conjunto va a promover la aparición o tal vez o va a influir también en el tratamiento de algún cáncer que podamos desarrollar a futuro. El cáncer es un conjunto de enfermedades genéticas multifactoriales que tienen en común el aumento descontrolado del número de células. Eso es todo lo que tienen en común, que las células se van a dividir muy rápido, van a lucir como células normales, van a tener otras funciones. Pero en sí, si es que nosotros vemos la etiología, que es un término científico médico que utilizamos para ver todas las causas o las características generales, nos vamos a dar cuenta que los cánceres son diferentes de cada uno. Y por lo tanto, también nosotros necesitamos diferentes métodos de diagnóstico. No es lo mismo diagnosticar un cáncer de estómago que un cáncer de pulmón. Aunque varias cosas tienen en común, varias herramientas nos pueden servir para detectar varios tipos de cánceres, siempre es bueno nosotros tratar de modular esa investigación, ese diagnóstico en un tipo específico de cáncer. Nosotros tal vez escuchamos bastante en las noticias o la comunidad científica decir que ahorita lo que queremos es tener una medicina personalizada. Y en efecto, nosotros queremos diseñar un tipo de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento al paciente en singular, no tener algo tan general, porque cuando hacemos eso generalmente tenemos bastantes limitaciones en los resultados de tratamiento. Eso es una breve definición de lo que es el cáncer, es un conjunto de enfermedades, es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Cuando alguien nos diga que tal vez haya la cura al cáncer, es poco improbable que tengamos una cura a todos los tipos de cánceres. Hay más de 200 tipos de cánceres que pueden haber dependiendo del número de tejidos, y para cada uno de ellos nosotros necesitamos tener un tratamiento específico. Y un tratamiento específico no involucra una sola medicación, sino que es un cóctel de medicinas que la persona debe tomar. También como un ajuste en el estilo de vida, en la dieta, en fin. Es un montón de factores que están involucrados, tanto en el desarrollo como en el tratamiento de los cánceres. Es una enfermedad genética. Todo lo que nos dañe el ADN, como ya vamos a ver, va a influir bastante en la predisposición a un cáncer. Y también van a tener en común el aumento descontrolado del número de células. Vamos a empezar entonces a ver las causas. Decíamos que vamos a dividir todo este programa en 5 partes. La primera y tal vez la más importante son los factores genéticos. Los factores genéticos probablemente son los más importantes porque relacionan el ADN desde ya. Y como decíamos, es una enfermedad genética. Si es que nosotros tenemos un daño en el ADN, nosotros desde ya tenemos una susceptibilidad tal vez a ciertos tipos de cánceres. Aproximadamente 7 millones de muertes al año se han producido por cánceres, así que es muy importante que nosotros tengamos una noción de cómo podamos prevenir. Primero conocer las causas para después nosotros poder actuar y ver cómo tal vez podemos evitar los tipos de cánceres. Es importante destacar que aunque es una enfermedad genética, no simplemente hace falta tener una mutación para tener un cáncer. Es un conjunto de mutaciones que van a lograr que una célula maligna se convierta en un cáncer a futuro. Esto generalmente toma tiempo, es por eso que los cánceres generalmente nos aparecen cuando estamos ya en una edad avanzada. Pasado los 50 años nosotros tenemos mayor riesgo de padecer cánceres, pasado los 60 tenemos mayor riesgo y así va aumentando el riesgo cada año. ¿Y por qué se da eso? Porque por simple matemática nosotros podemos establecer que mientras más envejecemos, más tiempo pasa, mayor número de mutaciones se van a acumular y así nosotros tenemos mayor susceptibilidad. Antes de empezar con los factores genéticos, hay una palabra clave aquí que se llama mutaciones. Esto vamos a escuchar a menudo en la parte de biología o en la parte genética científica de la enfermedad, y lo que quiere decir es simplemente un cambio. Todo cambio que se produzca en el ADN se conoce como mutación. La mayoría de mutaciones no son nocivas, son más bien indiferentes, no nos hacen ni bien ni mal. Más o menos un 95% de esas mutaciones son indiferentes. Cambios que tal vez se produzcan por factores externos cuando nosotros tenemos algún contacto del ADN con, por ejemplo, algún agente físico, químico, que ya vamos a hablar después. Eso va a producir una mutación. La mayor parte del tiempo esas mutaciones son indiferentes, no nos producen ni cosas buenas ni cosas malas, pero tal vez un 5% sí nos va a producir algo importante, que puede dar inicio a un cáncer. Un 1% o menos incluso son responsables de mutaciones buenas, que es como las especies van evolucionando cuando están acumulando mutaciones que son beneficiosas en este caso. Pero es un proceso que dura un montón de años para nosotros poder acumular mutaciones beneficiosas en este caso. Pero para el cáncer igual nos va a tomar cuestión de años nosotros acumular suficientes mutaciones y poder desarrollar un cáncer. Claro que existen excepciones como los cánceres de niños que nosotros podemos observar, ciertos tipos de neuroblastoma, de retinoblastoma, de leucemias que son propias de los niños. Esto se debe a que desde ya hubo un cambio genético, una alteración, una lesión en el ADN desde que estaba en el embrión, es decir, desde que estaba en el vientre de su madre. Se piensa más o menos que un 50% de los casos son prevenibles a pesar de que hay factores genéticos. Más de la mitad de los tipos de cánceres se pueden prevenir, lo que enfatiza aún más la necesidad de nosotros entender lo que es el cáncer, que es el propósito de este programa, entender qué es y así nosotros poder modificar nuestro estilo de vida para poder evitar la enfermedad. Varias estrategias de prevención se enfocan más en cambiar los estilos de vida porque el estilo de vida va a influir bastante en la exposición que nosotros le demos a nuestro ADN. Y además también es importante mencionar que hay una palabra clave aquí también que se llama monoclonales. La mayoría de los cánceres son monoclonales. Y eso quiere decir que una célula va a acumular suficientes mutaciones y esa célula va a ser responsable del desarrollo del tumor. Eso quiere decir mono. En biología mono nosotros conocemos como uno, clonales quiere decir una expansión, y es que de una sola célula maligna se va a producir un cáncer. Claro que hay excepciones, pueden haber casos donde nosotros tenemos un montón de tumores en un mismo órgano, como por ejemplo en el hígado. A veces obtenemos tumores en la parte derecha, izquierda, por la parte de la base, y cada uno tiene diferentes células. Hoy obviamente es más difícil tratar el cáncer, pero a veces puede pasar. La mayoría son monoclonales, es decir, una sola célula hace falta que se mute, que tenga una mutación importante, que vaya acumulando más mutaciones y que después se pueda convertir en un cáncer a futuro. De los factores genéticos vamos a destacar tres tipos de genes. Genes simplemente nosotros conocemos como un segmento de ADN que codifica por una información importante. Los genes nos dicen, son pedacitos de ADN que por ejemplo nos van a decir, esta persona va a tener colores de ojos azules o va a tener color de ojos verdes o marrones. Entonces, nos va a dar todas las características que nosotros vemos en una persona, tanto internas como externas también. Asimismo, el ADN posee toda la información que va a decir cómo las células se van a comportar dependiendo del órgano. Por ejemplo, aunque una célula del corazón tiene el mismo ADN que una célula del hígado, la forma en que se va a utilizar ese ADN es distinto, porque por ejemplo la célula del corazón le va a decir que su función es simplemente ayudar a formar el órgano para que pueda permitir la circulación sanguínea, mientras que una célula del hígado, dependiendo igual la posición en la que esté, le va a dar diferentes funciones. La célula del corazón y la célula del hígado son diferentes en el microscopio, pero las dos tienen el mismo ADN. Las dos tienen el mismo conjunto de instrucciones de ese organismo, de esa persona, pero va a ser leído de una manera distinta. Haciendo analogías como, por ejemplo, que yo tenga un mismo libro de una obra de teatro y le dé, por ejemplo, a unas personas que van a... Vamos a poner el caso de Kumanda. Vamos a hacer una obra de teatro. Yo tengo el mismo libro de Kumanda, le voy a dar a unos niños para que ellos tengan el papel, por ejemplo, de los actores principales, y a otro grupo de personas les voy a dar el papel para que me pongan todo el escenario. Tienen el mismo libro, pero va a ser leído diferentemente. Sucede lo mismo en las células. El corazón, el hígado, el riñón tienen el mismo libro, que es el mismo ADN, pero va a ser leído diferentemente. Lo que nosotros ahorita decíamos es que los genes son pedacitos de ADN, son como capítulos de ese libro que contiene información que codifica una función importante. Estas funciones importantes son las que le dicen a las células cómo se van a comportar. En este caso nosotros tenemos tres tipos de genes, tres tipos de pedazos de ADN que tienen un papel fundamental en el cáncer, y cuando nosotros tenemos problemas en estos genes es cuando nosotros tenemos mayor susceptibilidad al cáncer. Son tres, el primero son genes supresores de tumores, el segundo son proteoncogenes y el tercero son genes que reparan el ADN, genes de reparación como se conoce en biología. Empezando por los genes supresores de tumores, como el nombre ya sugiere, son genes que nos ayudan a prevenir el aparecimiento del cáncer. Estos genes generalmente se pierden, como en este caso nos están ayudando, se van a perder cuando nosotros desarrollemos un cáncer. El ejemplo clásico es un gen que se llama P53. El P53 nosotros tenemos dos copias. Y casi de todos los genes nosotros tenemos dos copias porque una viene de nuestros padres y otra viene de nuestras madres. En el caso de los genes supresores de tumores, las dos copias están, en este caso, activas. El problema se da que, por ejemplo, el P53, que es un gen que nos ayuda a suprimir todo tipo de tumores por poco, nosotros vamos a tener, por A, B, por cualquier, y ya vamos a ver las causas, pero digamos nosotros tenemos exposición al tabaco o algún otro tipo que sea carcinógeno, va a ser que este P53 sea desactivado, se lesione, existe una mutación, se silencie, como también conocemos en biología, y nosotros ahí tenemos un problema. Porque de las dos copias que tenemos, una de nuestros padres y otra de nuestras madres, solo queda una que está activa. Aquí es muy fácil nosotros que podamos perder esta otra copia, y cuando esto sucede vamos a tener un gran problema porque ya no tenemos esa protección. Y como ya no tenemos esa protección, las células ya no tienen ese mecanismo de defensa de corregir cualquier error que sucede en el ADN y poder poner un alto a la división prolongada de celular. Nosotros tenemos otros ejemplos también de genes supresores de tumores. P53 es el más importante, tal vez porque está involucrado en un montón de mecanismos celulares, y quizá cuando nosotros perdamos el P53 o se lesione este gen, nosotros vamos a estar en riesgo bastante de cáncer. Hay otro gen que se llama retinoblastoma, se llama así porque fue descubierto en una paciente con retinoblastoma en casos de niños, que igual, de igual forma, son dos genes que están activos, se pierde uno, nos queda solo el otro, que es más fácil que se pierda aún. Existen mecanismos celulares donde se silencia automáticamente el otro gen que queda activo, y cuando nosotros perdemos las dos copias, ahí está el problema, porque no podemos poner un alto. Los genes supresores de tumores vendrían a ser como los frenos que les dicen a las células que deberían parar su división cuando no están en el ambiente adecuado. Las dos copias de este caso, los genes, deberían ser desactivadas para que nosotros podamos desarrollar un tumor. El ejemplo clásico, como decíamos, es el P53, y existe de hecho una enfermedad que se llama el síndrome de Lee Fromeni, donde las personas ya nacen con defectos en este gen. Conozco un caso de una persona que era una chica italiana, y lamentablemente ella tenía el problema que la mamá se murió con cáncer de mama. Sus padres, sus abuelos maternos también tenían un montón de problemas de cáncer. Su hermana se murió igual con cáncer de estómago. Y bueno, ella le dio un cáncer de mama que se pudo curar, pero ella ya tenía hijas e hijos también, y ella la preocupación era si es que los hijos van a desarrollar. En este caso, como nosotros vemos que hay un montón de miembros de la familia que están afectados por cáncer, desde ya nos indica un montón de un factor genético muy fuerte, muy establecido. Entonces ahí es cuando nosotros debemos seguir un seguimiento para para toda la familia, no solo para el paciente afectado. En este caso, esta chica sufría de este síndrome que se llama Lee Fromeni. Lee Fromeni es cuando la persona ya nace con defectos en este gen supresor de tumores, que es el P53, y como consecuencia estas personas están a la deriva, tienen un montón de riesgo de padecer de algún tipo de cáncer. Puede ser cáncer de mama, puede ser cáncer de colon, puede ser leucemias. Es muy importante reconocer este tipo de síndrome, porque cuando se desactiva el P53 nosotros debemos tener un montón, bastante seguimiento para esos pacientes. El segundo tipo de genes que vamos a ver que están afectados se llaman proto-oncogenes. Estos son casi lo opuesto a los genes supresores de tumores, porque los genes, los proto-oncogenes son aquellos que le van a decir a la célula que se debe dividir. Es el equivalente a tener como el acelerador. Si decíamos que los genes supresores de tumores son los frenos, los proto-oncogenes van a ser los aceleradores. De igual forma, nosotros tenemos dos copias de estos genes, una que viene de nuestros papás y otra que viene de nuestras mamás. La diferencia aquí, igual en contraste con los genes supresores de tumores, es que basta una mutación en uno de ellos para que nosotros ya tengamos una deficiencia, una lesión importante que le va a decir a la célula que se debe dividir más de lo normal. Recuerden que en el principio los genes supresores de tumores se deben perder dos copias, las dos copias de los genes para tener un problema, mientras que los proto-oncogenes basta con una sola mutación para que nosotros tengamos ese problema desde ahí, ese acelerador que está muy activo en este caso. Cuando las células tienen esa información, lo que van a hacer es querer dividirse a cada rato y no van a tener ese control. Lo que sucede generalmente es que nosotros todo el tiempo tenemos alguna mutación en los genes supresores de tumores. Casi todo el tiempo tenemos problemas en los proto-oncogenes, con la diferencia es que uno no es suficiente para producir cáncer. Siempre se necesitan de los dos que ocurran al mismo tiempo en una célula para que la célula pierda el control. Porque aún así, si es que nosotros, por ejemplo, perdemos un gen supresor de tumor, perdemos el freno y tenemos puesto el acelerador porque tenemos un proto-oncogen que está activo, la célula tiene un mecanismo automático de defensa, de autodestrucción, donde se llama un suicidio programado que se conoce como apoptosis. El problema se da cuando la célula pierde un gen supresor de tumor, pierde el otro y al mismo tiempo acumula otra mutación que un proto-oncogen se va a activar demasiado. En este caso, el proto-oncogen, cuando se sobreactiva, ya no tiene nombre de proto-oncogen, sino oncogen. Y ahí es cuando nosotros tenemos el problema. La célula ya no tiene ningún mecanismo para incluso tener la muerte celular programada, la apoptosis. No tiene ya ninguna información que le permita hacer eso, así que simplemente se va a dividir descontroladamente. Ese es el problema. Se necesitan las dos mutaciones, tanto en los genes supresores de tumores como en los proto-oncogenes, para que nosotros podamos desarrollar algo un poco ya grave que nos dé una susceptibilidad a un cáncer. Si es que nosotros hacemos de estadística, es muy improbable que esto suceda, porque tenemos un montón de células y que los dos genes se desactiven, los genes supresores de tumores, y que al mismo tiempo tengamos una mutación en proto-oncogen, es algo de hecho que no va a suceder tan, la probabilidad es mínima. Eso no quiere decir que es nula, Nosotros vemos un montón de casos de cánceres que suceden por este tipo de mutaciones, pero por eso también es que el cáncer se conoce como una enfermedad de la edad. Mientras más pasan los años, mayor probabilidad hay de que nosotros acumulemos mutaciones. Y esa es la palabra clave de aquí, que nosotros debemos acumular mutaciones para poder tener un cáncer. Por último, el último conjunto de genes son los genes que mantienen la integridad del genoma o los genes de reparación. Estos son igual pedazos de ADN que son responsables de su propia reparación o de su propio mantenimiento. Cuando nosotros tenemos exposición a algún carcinógeno o algún agente físico que nos va a dañar el ADN, la célula desde ya está preparada para tener un mecanismo de reparación. Esto sucede bastante especialmente cuando nosotros estamos expuestos a los rayos de luz ultravioleta. Estos van a dañar nuestro ADN, se llama dimerización de timinas, ese es el término científico, pero básicamente lo que hace es que si nosotros imaginamos al ADN como una escalera, va a juntar los pasamanos y los va a juntar y las escaleras van a ser rígidas, y cuando se necesiten separar ya no va a haber cómo. Esto produce un montón de problemas, la célula ya no se puede replicar como debería, y esta información extra va a decirle a la célula que se debe dividir más, porque va a perder la integridad del genoma, va a perder toda la funcionalidad, la forma, todo lo que le permite ser funcional, la estructura del ADN se va a perder. La célula, sin embargo, está preparada para corregir esos errores. Hay un montón de mecanismos que ayudan a controlar esto, que cuando nosotros tengamos algún cambio en la forma, en la estructura, en la integridad del ADN, van a ver como unas tijeras o como unas pinzas que son a manera de moléculas que van a cortar ese pedazo que, por ejemplo, se pegó demasiado, que se cambió, lo van a sacar y lo van a volver a copiar y a corregir. Todo este proceso sucede en dos, el nombre científico es de reparación genética y genómica. Existen varios procesos, el ser humano tiene dos que son principales, pero una molécula que está involucrada, que tiene un rol fundamental, es un gen que se llama ATM. Este gen ATM es el que se va a encargar de primero ver si es que existe algún tipo de problema, detectarlo y al mismo tiempo corregirlo. Cuando nosotros tenemos este problema, algún problema en este gen, tenemos un serio problema porque vamos a tener un riesgo ya de padecer algún cáncer. Si es que el ADN pierde su integridad, es más susceptible a acumular más mutaciones. Y recuerden que la parte clave de los factores genéticos del cáncer es que esa acumulación de mutaciones. Una no es suficiente para que se produzca cáncer, pero si es que nosotros tenemos una mutación tal vez en el ATM que mantiene la integridad del genoma, en este caso el problema va a ser muy grave porque le damos tiempo a la célula para que acumule más mutaciones y estas mutaciones de nuevo, si es que nosotros no tenemos integridad o algo que repare, va a acumular mutaciones del tipo de los genes supresores de tumores, se van a desaparecer o incluso los protooncogenes se pueden sobreactivar. En este caso nosotros tenemos una enfermedad asociada con este tipo de problema, se llama ataxia telangiectasia. Esta es un poco difícil de pronunciar, es una enfermedad muy rara, pero de nuevo le da a las células una susceptibilidad a tener problemas en la integridad del genoma. Nosotros descubrimos esta enfermedad cuando a ciertos pacientes les sometían a cierto tipo de radiación y una persona normal no desarrolla nada, pero las personas con este tipo de problema tenían quemaduras por la radiación que incluso era normal. Estas personas no pueden tener exposición prolongada al sol porque literalmente se queman, tienen que tener muchos cuidados y también tienen un riesgo de cánceres, especialmente linfomas y leucemias. Cuando nosotros tenemos problemas en este ATM, tenemos tal vez el gen más importante de los tres que les mencioné, porque mantiene la integridad. Y si la integridad se pierde, obviamente le da mayor tiempo a las células de acumular mutaciones. Estos son los tres tipos de genes que son principales. Los genes supresores de tumores, vimos ejemplos que era el P53, que son los frenos en este caso de la célula. El P53, tenemos como el APC, tenemos el retinoblastoma. Hablábamos de los protooncogenes, que son como los aceleradores, que si se pierden le van a decir a la célula que se debe dividir demasiado. Como ejemplos de protooncogenes tenemos a RAS, tenemos a CEMIC, que son genes que generalmente se encuentran mutados en varios tipos de cánceres, como el de colon, o el de estómago, el de páncreas, el de mama, leucemias. Vemos estos genes que coinciden en estar mutados estos aceleradores. Si es que hacemos la analogía con un carro, que una célula normal es un carro que está funcionando normalmente, los genes supresores de tumores vendrían a ser los frenos y los protooncogenes vendrían a ser los aceleradores. Por otra parte, los genes reparadores del ADN, los que mantienen la integridad del genoma, vienen a ser como los mecánicos, porque si se daña la célula, si se daña el carro, vamos a necesitar llevarle al mecánico. En este caso, los que reparan el ADN, esos genes vendrían a ser los mecánicos. Y obviamente, si es que nosotros manejamos un auto que ya tiene problemas y no le llevamos a un mecánico, vamos a seguir acumulando problemas. Esa es la mejor analogía que tal vez puede haber para explicar estos problemas. Y para concluir, vimos tres tipos de genes. Genes supresores, protoncogenes y los genes reparadores del ADN. Como una nota aparte, hay otros genes también que confieren una probabilidad de susceptibilidad a ciertos tipos de cánceres. La característica de estos es que son altamente penetrantes, es decir, que son hereditarios. Basta con tener una sola mutación en un gen para que nosotros tengamos riesgo de un cáncer. Otra propiedad es que son generalmente heredados dominantes. Esto quiere decir que si yo tengo este tipo de mutación, mis hijos es muy, muy probable que también lo tengan. Y los ejemplos clásicos que tenemos es el gen BRCA 1 y 2. Estos genes son como más o menos genes reparadores de ADN. Están involucrados, vendrían a ser los mecánicos que nos ayudan a corregir errores. Y cuando están mutados, nosotros vemos un incremento del 85% en el riesgo de tener cáncer de mama. El ejemplo igual más popular de estos genes es la famosa actriz Angelina Jolie. Ella se hizo una secuenciación genética, vio que tenía problemas en el BRCA y ella lo que hizo fue realizarse una mastectomía profiláctica, que en otras palabras quiere decir que ella se retiró las dos mamas para prevenir algún tipo de cáncer. Tenemos también el gen del retinoblastoma. Cuando tenemos problemas en este gen, tenemos susceptibilidad al cáncer que se llama con el mismo nombre retinoblastoma. Esto generalmente es en niños. Retinoblastoma es un gen supresor de tumores, así que también podemos tener ambos. Y también tenemos el gen APC. Este es un gen supresor de tumores también. Y cuando nosotros tenemos mutación en este gen, tenemos alta susceptibilidad para tener cáncer de colon. Eso es todo por lo que vamos a ver en la primera parte del programa, los factores genéticos. Amigos, amigas, ya venimos en un momento con más de Hablemos de Cáncer. Thank you.

tengo esa manera de amar sin censura, que me tiene elevada la temperatura. Y aquí me tienes, uno más que te adora, uno más que quiere cuando quiere, luego abandonas. El mismo flaco que ama cuando estás a solas, el mismo loco que frente a tus amigos ignoras, el que se muere por contarle a todo el mundo cómo tiembla cuando tú y yo estamos juntos, cómo te entregas, cómo me abrazas fuerte, cómo me ruegas que no te suelte. Tú me enfermas, tú me enfermas, tú me enfermas, y no me quiero curar. Tú me enfermas, tú me enfermas, tú me enfermas, y no me quiero curar. Necedad. Estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. Vimos que los factores genéticos son tal vez los más importantes porque el ADN desde ya es la base de toda la vida y la base del cáncer también. Vamos ahora a ver el género. ¿Ser hombre o ser mujer, eso influye tal vez en tener un mayor riesgo a ciertos tipos de cánceres? Y la respuesta es sí, un rotundo sí. Hay ciertos tipos de cánceres que son más prevalentes en hombres y hay otros que son más prevalentes de mujeres. Aunque establecer la diferencia exacta es un poco complicado porque nosotros a veces podemos confundir que tal vez antes se creía, por ejemplo, que el cáncer de vejiga era algo innato de los hombres y era menor en las mujeres, pero después de hacer otros estudios epidemiológicos se dieron cuenta que era porque los hombres en ese tiempo estaban expuestos en mayor número, en mayor tiempo de horas, a ciertos trabajos que implicaban el manejo de asbestos o de algunos otros carcinógenos, y era eso lo que en verdad causaba cáncer. hicieron estos estudios epidemiológicos con mujeres que también trabajaban en las mismas condiciones y vieron que el cáncer en sí era en el mismo número. Es bien difícil hacer la distinción entre hombres y mujeres y la susceptibilidad a ciertos tipos de cánceres, pero sí tenemos la respuesta en algunos casos. Por ejemplo, tenemos que el cáncer gástrico, especialmente el cáncer de estómago, es 2 veces mayor en el caso de los hombres. Ellos tienen mayor probabilidad de tener cáncer de estómago. Y obviamente el cáncer de mama, aunque vemos casos en hombres, es más prevalente en las mujeres. De nuevo, es bastante importante hacer énfasis en que existe un montón de cofactores. Por ejemplo, los factores de riesgo, exposición al trabajo, fumar, tomar. Todos estos contribuyen a un mayor riesgo de contraer un cáncer. Pero en el caso de género, lo que sí se puede establecer es que el cáncer de estómago es 2 veces mayor en hombres y el cáncer de mama es mucho mayor en las mujeres también. Estos 2 cánceres son tal vez los pocos que nosotros podemos definir como algo más prevalente en hombres o mujeres. Vamos ahora a hablar de los factores externos, que es algo tal vez lo más importante del día de hoy, porque son cosas que están en nuestro día a día, es una forma de vida que nosotros podemos cambiar y modificar para así poder prevenir el cáncer. Lo primero que tenemos es el tabaco. El tabaco es responsable por más del 80% de todo tipo de cánceres. Es el responsable de casi la mitad de todas las muertes de cáncer también. Y sobre todo es algo que nosotros podemos dejar. Podemos modificar nuestro estilo de vida para poder evitar el tabaco y así nosotros tener un menor número de incidencia. Es importante saber también que el tabaco no solo es responsable del cáncer de pulmón. Casi todo el tracto respiratorio se ve afectado. Nosotros podemos ver cáncer incluso a la laringe, a la faringe. Podemos ver también cáncer en ciertos tejidos de la boca que también se ven afectados por el tabaco. Incluso no solo eso, casi todos los tipos de cánceres comunes son asociados al tabaco. Los únicos donde no se ha logrado establecer una relación clara es en el caso del cáncer de mama y el cáncer de colon. Esos son los únicos cánceres donde nosotros sabemos que tal vez no hay una relación clara con el tabaco. Pero hay casi todo tipo de cáncer que es común, por ejemplo, el cáncer de pulmón, incluso el cáncer de estómago, esta tiene alguna relación con el cáncer con el tabaquismo. Además, se conoce que el tabaco tiene un rol en varios cánceres, que es como, por ejemplo, el mesotelioma, la leucemia mieloide, sí, un montón de cánceres gastrointestinales, el cáncer pancreático, el cáncer de la nariz, el cáncer de la lengua, el cáncer de la garganta, incluso en el tracto urinario. Nosotros también vemos que el cáncer de vejiga aumenta dramáticamente en las personas que tienen mayor exposición al tabaco. También se conoce que el cáncer de hígado también tiene relación al tabaquismo y también el cáncer de cuello uterino. No se sabe bien los mecanismos de cómo el cuello uterino se puede ver afectado por el tabaco, pero sabemos que existe una relación entre las mujeres que fuman y el mayor número de cáncer de cuello uterino. Es importante de nuevo hacer énfasis en esto, que el tabaquismo no solo se asocia con el cáncer de pulmón, está asociado con muchos otros tipos de cánceres, que enlistar cada tipo de cáncer va a tomar bastante tiempo, sale más fácil incluso decir qué tipos de cánceres son los que no están asociados, y en este caso es el cáncer de colon y el cáncer de mama. De todos los otros cánceres están asociados al tabaquismo. Además de cánceres raros como por ejemplo el mesotelioma, como decíamos, la leucemia mieloide, otros cánceres gastrointestinales, la nariz, la garganta, el oído, incluso el cuello uterino. Lo que es un poco interesante también ver es que ha habido un mayor número de incidencia en el cáncer de pulmón en las mujeres, y la causa es obvia. Desde los años 80 hubo bastante movimiento, bueno, hubo una revolución en todo tipo de filosofías, de ideologías. Hubo bastante surgimiento también de grupos neofeministas, y aquí es donde las ciertas campañas de tabaco, de cigarrillos, tomaron ventaja. Empezaban a asociar a los tabacos con las mujeres de que tenían el control o mujeres empoderadas, y como resultado ellos mezclaron esos 2 factores y las mujeres empezaban ahora a fumar casi el mismo número de los hombres. Eso empezó desde los años 80 más o menos, y ahorita nosotros vemos las consecuencias. Vemos que el tabaquismo está disminuyendo bastante en los hombres y también el cáncer de pulmón. Y ahorita incluso en ciertas zonas del mundo las mujeres tienen mayor incidencia del cáncer de pulmón. Es algo totalmente novedoso que no se había visto antes. Antes la relación era de más de 10 veces más común en hombres y ahora el número está casi igual. Incluso las mujeres ahora tienen más cáncer de pulmón en ciertas partes del mundo. Y esto es simplemente una relación con el tabaco. Pero es de nuevo hacer énfasis en esto, que el tabaco no solo es responsable del cáncer de pulmón, sino también de muchos otros tipos de cáncer. Otro agente externo que estamos asociados, tenemos bastante contacto como sociedad, es el alcohol. El alcohol sí es una causa que está implicada en varios tipos de cánceres también. Por ejemplo, tenemos en cáncer de ciertos tipos de tejidos de la garganta, de la laringe, de la faringe. Tenemos también cáncer del esófago que se asocia directamente al consumo de alcohol. Y lo que es interesante aquí es que incluso un consumo moderado, incluso y personas que no toman muchas veces desarrollan el cáncer de esófago. Es decir, que también depende de la susceptibilidad. En este caso, tal vez estas personas tienen alguna predisposición genética, alguna susceptibilidad. Y basta tal vez con un poco de alcohol que tomen en su vida para que ya puedan desarrollar algún tipo de cáncer de esófago. El cáncer de, y esto para mí tal vez sea lo más interesante del alcohol, porque después de todo tener cáncer al esófago, a la faringe, a la laringe, es algo obvio que va a ser el resultado del consumo de alcohol. Pero algo que también se ha establecido recientemente es que existe bastante relación entre el consumo de alcohol y el cáncer de mama en las mujeres. No se sabe bien cuál es el proceso por el cual se da, pero probablemente sea porque al consumir alcohol existe un pequeño desbalance hormonal en las mujeres, empiezan a aumentar los niveles de estrógeno y de, bueno, especialmente de estrógeno, y cuando esto sucede nosotros podemos tener susceptibilidad a un cáncer de mama. Esto es importantísimo, creo yo. Las mujeres que toman más a menudo tienen mayor predisposición a un cáncer de mama porque existe tal vez un desbalance hormonal, mayor número de estrógenos, y los estrógenos a su vez van a decirle a las células, le van a dar una información de que se deben dividir descontroladamente. Es algo muy importante tal vez que las mujeres especialmente deberían tomar en cuenta. Y bueno, el cáncer que más se asocia con el alcohol obviamente es el carcinoma hepatocelular, que es un cáncer de hígado que se produce después de la cirrosis, que es el resultado de un consumo excesivo de alcohol. Más de tal vez un 60% de todas estas enfermedades del hígado se asocian a un consumo excesivo de alcohol. Pero de nuevo, tal vez lo más interesante de aquí es que está asociado a un cáncer de mama por una cuestión de desbalance hormonal. Algo también importante del alcohol es que es un cofactor en varios tipos de cánceres. Es decir, es como el complemento a otros carcinógenos. Si es que nosotros fumamos, tenemos desde ya un mayor riesgo a tener cáncer. Pero si eso lo aumentamos el alcohol va simplemente a pronunciar aún más los otros factores que sí son carcinógenos puros. Es decir, aumenta el riesgo de cáncer de otros tipos de carcinógenos. Otro factor externo que es importante, hasta ahorita hemos visto dos, fumar y también el consumo de alcohol, y es la dieta también. La obesidad se conoce tal vez que como las personas están dejando de fumar, por suerte también, pero existe algunos estilos de vida que hacen que las personas sean obesas, y ahora la obesidad, las proyecciones indican que tal vez para el 2030 la obesidad va a ser la principal causa prevenible del cáncer, ya no tanto el tabaquismo. Eso es algo muy importante de tener en cuenta. La obesidad en adultos es un riesgo no solo para el cáncer de colon o cánceres gástricos, que es lo más obvio, que se ha establecido que en verdad aumenta el riesgo de estos cánceres, pero también se ha visto que tiene un rol importante en los cánceres endometriales en el útero, también en cáncer de mama posmenopáusico. Es decir, si una persona está pasando por la menopausia y encima de eso es obesa, hay mayor riesgo de que tenga un cáncer de mama. También en los cánceres de riñones, en carcinomas del esófago, y también en el carcinoma colorrectal, que es lo que más sería obvio, ¿no?, una consecuencia. Como cambios en la dieta que nosotros deberíamos adoptar es literalmente dejar la carne. La carne ya se ha demostrado que tiene alguna asociación directa con el cáncer colorrectal específicamente. Se ha demostrado también que un consumo de fibra también nos ayuda a prevenir ciertos tipos de cánceres. También un consumo alto en grasas aumenta el riesgo también de ciertos tipos de cánceres. Una investigación salió recién que se dice que las personas que son obesas, todo el tejido adiposo, que es el tejido de grasa, es tratado por el organismo como una infección, y lo que hace el organismo es como que tratar de erradicar la grasa que está en exceso a través del sistema inmune, y lo que esto sucede es que se produzca algo de inflamación. Aparte de la que la persona es obesa, el organismo trata como de defenderse de esa grasa y produce una respuesta inmune, y eso también puede generar un ambiente tóxico en las células que están aledañas y va a producir también un riesgo de cáncer. Se ha demostrado también que las carnes, bueno, es un poco difícil dejar de consumirlas, pero cuando son ahumadas o cuando están hechas a la parrilla, tienen mayor toxicidad, tienen mayor riesgo de producir algún tipo de cáncer o de enfermedad a futuro. Es importante alejarnos especialmente de las carnes que sean ahumadas o que estén hechas a la parrilla, porque el hecho de que estén en contacto con el fuego directo, que se produzca ese humo, va a tener más toxinas que van a aumentar la toxicidad de la carne como tal. También se conoce que una dieta alta en sal, la sal en grano también es un factor importante en los cánceres gástricos. Ahorita no es muy común, pero antes se cocinaba con sal de grano, le ponían a la carne para que se seque, y es consumir esa carne también era un perjudicial para nuestra salud, porque nos podía dar riesgo de cáncer. También se conoce que aflatoxinas que se encuentran en cierto tipo de hongos, esto es más relevante en África y en Asia, pero también nosotros podemos encontrar esta cepa de Aspergillus aquí en Ecuador. A veces puede contaminar con esta toxina que se llama aflatoxina, que nos va a dar un mayor incremento del riesgo de cáncer, especialmente de hígados. Y por último punto es el ejercicio. Se ha demostrado que la inactividad física es un riesgo alarmante para un cáncer. Y esto lo que es importante es que es indirecto a una persona obesa. Es decir, que una persona obesa que hace ejercicio, después de todo, va a reducir bastante el riesgo de tener cáncer. Estos son factores separados. Una persona que hace actividad física tiene menos riesgo de tener cáncer y viceversa. La actividad física se ha demostrado que tiene un papel fundamental en la prevención de varios tipos de cánceres, no solo los colorrectales. De los factores externos, nosotros hemos visto cuatro que son muy importantes. El tabaco, desde ya preferible alejarnos lo más que podamos del tabaco. El alcohol, la dieta y también el ejercicio. Recuerden que el alcohol en las mujeres especialmente tiene una mayor repercusión en el cáncer de mama, porque produce una variación en el hormonal, así que es algo muy importante también de tomar en cuenta. Por último tenemos las infecciones, y aquí vamos a responder la pregunta de si es que yo tengo una infección de cierta bacteria, de cierto virus, ¿a futuro voy a tener cáncer? Y la respuesta es sí, en varios casos. Nosotros primero debemos reconocer dos tipos de agentes infecciosos. En este caso son los virus y las bacterias como principales. También los parásitos, pero eso es muy poco, son casos muy, muy alejados. Y nos vamos a concentrar en los dos, en los virus y en las bacterias, que nos producen infecciones. Para empezar con los virus, nosotros podemos establecer que los virus son generales, están casi en todas las partes. Todos nosotros tenemos virus viviendo con nosotros, pero es nuestro sistema inmune los que los mantiene inactivos. En este caso, mantiene controlada cualquier riesgo de infección. Los virus nos pueden producir un riesgo de cáncer directa o indirectamente. Virus que son indirectos es, por ejemplo, aquellos que nos bajan el sistema inmune y nos hacen susceptibles a varios tipos de cáncer. El ejemplo más común es el VIH. El VIH nos deprime el sistema inmune y como resultado nosotros vamos a tener cánceres. En el caso de las personas con SIDA, el principal cáncer que aparece es el sarcoma de Kaposi, que es producido por un virus del herpes. Es una variedad del herpes. Este virus va a producir de nuevo un cambio en el ADN de las células de la piel y va a haber un sarcoma. En este caso, este es un cáncer que es muy raro en personas que no tengan inmunodepresión, pero en las personas con VIH, el VIH deprime el sistema inmune, por lo tanto son más susceptibles a tener cánceres de este tipo. Y por otra parte tenemos los virus que causan cáncer directamente, es decir, que están directamente asociados con la carcinogénesis o con alguna enfermedad como tal. Tenemos tres ejemplos que son muy importantes. El primero es el virus del papiloma humano. Este es una de las enfermedades que se transmiten, son de las más comunes que se transmiten sexualmente, se da por tener relaciones sexuales sin protección. La composición del virus es pequeña, obviamente, tiene una molécula de ADN en su interior que le da la información de ser perjudicial. Hay incluso centenares de cepas de este virus, de varios genotipos. Los que se conoce que son muy perjudiciales para, en este caso para las mujeres, en el caso de que les desarrolle cáncer de cuello uterino, son las cepas 16 y 18. Si es que alguna vez se encuentran algún examen o escuchan la cepa 16 y 18 del virus del papiloma humano, son esos los que tienen mayor riesgo de producir un cáncer a futuro. Desde ya, la suerte es que nosotros ya hemos logrado desarrollar una vacuna contra el virus del papiloma humano. Ya ha llegado a Ecuador y se está suministrando a varias mujeres especialmente. Y bueno, vemos que, por ejemplo, en Australia, que fue el primer país donde se estableció esta vacuna, vemos que la incidencia de cáncer de cuello uterino ha bajado dramáticamente y estos son excelentes resultados de que la vacuna en verdad está funcionando. El cáncer de cuello uterino está casi 90% asociado a tener el virus del papiloma humano, así que si nosotros ya tenemos la vacuna es muy importante también ya acceder a eso. Como segundo tipo de virus tenemos a la hepatitis B y a la hepatitis C. En el caso de la hepatitis B se produce nosotros obtenemos este virus por comer comida contaminada. El caso de la hepatitis C se produce por tener relaciones sexuales sin protección también, es una enfermedad que se transmite sexualmente. Lo malo de estas infecciones es que generalmente no le da síntomas al paciente. El paciente vive con infección por años y mientras tanto el hígado se está dañando y la persona no lo conoce porque no tiene síntomas. Después de un tiempo se va a producir una cirrosis y la cirrosis como resultado va a dar un cáncer. Es muy importante en alguna persona que, bueno, no sé, aparte de que haya tenido tal vez una vida sexual desprotegida, también tome en cuenta hacerse un chequeo de la hepatitis C, porque a futuro también puede producir un alto riesgo de un cáncer de hepático. Como último virus que no es tan relevante tanto en Ecuador sino más en África es el Epstein-Barr virus, que este fue descubierto en Inglaterra. Este tiene bastante asociación con linfomas, de nuevo no es tanto en Ecuador, pero vale la pena mencionar. Y por último, las bacterias que son más importantes aquí en Ecuador y porque he visto un incremento alarmante en incidencia es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que la tenemos casi todos, pero en ciertas personas esta está activa, por así decirlo, y es la responsable de las gastritis. Las personas que les tengan gastritis y les manden a hacer una endoscopía y tengan como resultado una actividad alta de esta bacteria, es muy importante que tengan control. A futuro esta bacteria se conoce que produce cánceres gástricos del estómago en particular, pero también de linfomas asociados al estómago. No se conoce bien cómo es que esta bacteria da cáncer, pero se conoce tal vez que estas bacterias tienen como unas cosas que se llaman flagelos. Los flagelos vendrían a ser como unos pies o unos bigotes bien largos que le permiten adherirse al tejido del estómago en este caso. Y se conoce tal vez, bueno, se especula tal vez que son estas estructuras, estas como flagelos, como bigotes que son bien largos, los que causan el cáncer, algún daño en el ADN. Para resumir, las infecciones dividimos en dos. Las infecciones virales, el principal tenemos el VIH, que deberíamos tratar de prevenir totalmente ese virus que nos da riesgo de cáncer indirecto porque deprime el sistema inmune. Tenemos el virus del papiloma humano, que por suerte ya hay vacuna, así que si podemos acceder a ir a centros de salud o alguna casa de salud en particular, pedir esa vacuna, especialmente si es que son mujeres. La hepatitis B y la hepatitis C, estas decíamos que no dan síntomas, a veces el paciente tiene una hepatitis por años y no conoce, al final le diagnostican cirrosis, pero ya es muy tarde porque esa cirrosis ya ha avanzado en algún cáncer. Y también tenemos el virus del Epstein-Barr virus, que bueno, no es muy relevante en Ecuador, pero se asocia a linfomas. Y por último, como infecciones bacterianas, tenemos al Helicobacter pylori. Este es muy común en Ecuador, casi todos tenemos la bacteria porque se adquieren alimentos contaminados. Y esta es la responsable de dar a las personas gastritis. Si es que una persona tiene gastritis y alta actividad de esta bacteria, es muy importante tener un chequeo permanente porque nos puede producir a futuro un cáncer de estómago o tal vez un linfoma asociado al estómago. Eso es todo por hoy, amigos y amigas. Les espero la próxima semana con más de Hablemos de Cáncer. Y así llegamos al final de tu programa Hablemos de Cáncer, donde aprendimos nuevas maneras de prevenir esta enfermedad. Te esperamos el próximo viernes. Pasa la voz. Hasta pronto.